esa rama de olivo. No vale de nada la paz en boca y en vida. Esta carta de mi partida. No, no busques, no hay palabras bonitas. Tres señales me hago en la frente. Encomiendo.